Por el estudio de Mega, volvemos a Banda Los Chinos a ver qué está haciendo. Recién escuché Departamento. Ah, se viene una que la voy a cantar. Me voy a quedar charlando un ratito con Julián. Primero que me quedaron unas preguntas para hacerle. Y me voy a cantar una de Tu Órbita. ¿Te parece bien? Perfecto. Estamos llegando al final de los Banda Los Chinos en Mega 98.3. Las notas, la música, la gente, el público y ustedes del otro lado. Transmisión exclusiva. Estos son los Vándalos Chinos. Los escuchás en vivo, sonando en Mega 98.3. Muchas gracias, nos vamos con la última canción. Gracias, Varadero. Adelantando la última canción de su set. Arrancaron con Mi Fiesta. Vándalos Chinos. En el Rock en Varadero. tu cabeza. Chinos, en la primera de las jornadas de esta séptima edición del Rock en Varadero, y esa es la guitarra de Iñaki Colombo. Por favor, Iñaki, cómo me gusta cómo tocas la guitarra. Es un gran artista, son muy buenos músicos todos los Vándalos Chinos. Goyo es un gran cantante, bancamos mucho la formación de los Vándalos Chinos, que en los últimos años logró convertirse en uno de los grupos más importantes de la nueva generación de artistas, hay que decirlo, es así, suena muy bien, la gente baila, nosotros también, metimos ahí terracita, baile. Ya se están despidiendo, lo que están escuchando ahora de fondo es la despedida, ellos aprovechan ahí a mostrar sus brillos, a mostrar todo lo que trajeron puesto, porque son chicos que le dan mucha bola al look, y la gente, Diego,